fue seleccionado mi trabajo y ya fue publicado. ¿En serio? Sí, vamos a mandar tu trabajo. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Bueno, pues regresamos aquí a Psicodiálogos Radio y para hacer una entrevista, esta parte es muy interesante porque conocemos mucho más a las personas que nos visitan aquí en este programa. Tenemos como invitada a Rocío Fragoso para contestarnos algunas preguntas. Estamos preparados y te presentamos. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, gracias por la invitación a Psicodiálogos. Vamos a comenzar con las preguntas. Y Gio, ¿qué te gustaría preguntar? Bueno, Gio, sabemos que tú impartes un curso de inteligencia emocional que casi todos los semestres lo estás sacando. Y quería saber qué es lo que te motivó a dar estos cursos. ¿Por qué inteligencia emocional? Porque hace mucho tiempo una amiga me regaló un libro precisamente con ese título. Y bueno, en ese tiempo me pareció excelente el libro, ya después de investigar, ves que no es tan excelente como tú pensabas, pero me llama mucho la atención cómo a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, en lugar de utilizarlas en algo, de vivirlas realmente o de utilizarlas para algo productivo. Y entonces muchos de los problemas que tenemos las personas es por eso, no sabemos manejar las emociones. Y también otra cosa, que a pesar de que estamos en la carrera de psicología, raras son las materias donde tratamos las emociones tal cual. Entonces, y también por cuestiones personales. Entonces yo tengo emociones que se me complicaba mucho manejar en ese momento. Entonces esa teoría me ayudó personalmente y me gustaría que esas estrategias, habilidades que yo obtuve las pudieran tener otras personas. ¿Qué temática o cómo, cuáles son los módulos que abordas durante este curso de inteligencia emocional? Bueno, sería el primer módulo, que son de conceptos básicos, que es inteligencia, teoría de las inteligencias múltiples, de dónde surge la teoría de la inteligencia emocional, autores y principalmente muchas, muchas técnicas. En el curso manejo, trabajo con cada uno de los componentes de la emoción. La emoción se compone del componente físico, que es la reacción de tu cuerpo ante la emoción, el componente cognitivo, que es lo que piensas cuando surge esa emoción, y el componente interaccional, son los patrones de conducta que tú tienes con determinada emoción. Tratamos de dar muchas técnicas para desarrollar la emoción en cada uno de estos aspectos y es netamente práctico. ¿Y sí es todo interactivo? Es todo interactivo, sí. Ah, eso es bastante bueno. Para que vayamos, ¿no? Bien, ¿a quiénes y por qué recomiendas este curso? ¿A quiénes? Está dirigido al público en general. Hemos tenido en el curso contadores, médicos, desde luego estudiantes de psicología, maestros. Yo sí lo recomiendo para el público en general, pero como psicólogos yo pienso que no solamente debemos de saber qué es, sino aplicar el concepto en nuestra vida cotidiana. Entonces, para el público en general, pero en especial para personas que se dedican al área de la salud o que tienen trato con personas. Bien, bueno, yo sabía que los estás impartiendo semestralmente, ¿así va a seguir siendo? Sí, normalmente el grupo se arma cada semestre, pero algunas veces tengo peticiones especiales de que, maestra, somos 10 personas, no lo podemos tomar en los días que usted lo está ofertando, pero nos podría proporcionar otro horario, y si nuestras agendas se acomodan también, se puede abrir un curso extra, o también hay inteligencia emocional aplicada en general, aplicada en la pareja y aplicada en las organizaciones, entonces también puede pedir algunos de esos tres cursos. Con respecto a esto, profa, ¿esto es por parte suya? ¿Es individual o es conjunto con la facultad? Hasta el momento es individual, ha sido por iniciativa propia. ¿Podrías mencionar más o menos cuál es su costo? El costo de los talleres El último costo que salió es de 850 pesos, pero para los estudiantes de la Facultad de Psicología o estudiantes de psicología en general, el curso es de 700 pesos. Con descuento y todo. Para que nos ayudemos, sí. Y bien, ¿existe alguna constancia, algún certificado que entregues? Ah, claro que sí. El curso está registrado en la Secretaría del Trabajo. Próximamente también todos los manuales y el material que se da va a estar registrado por derechos de autor. Entonces, al curso ustedes no tienen que llevar absolutamente nada, solamente su maravillosa presencia. Porque ahí se les da todo el material. Y les digo, el curso está registrado en la Secretaría del Trabajo y esa es la constancia que se da. Bueno, ¿y tienes algún otro proyecto en cuanto a talleres, conferencias o alguna otra cosa que vayas a realizar? Ahorita quiero armar más talleres, no solamente inteligencia emocional. Hay otro concepto que a mí me gusta mucho trabajar, que es desgaste por empatía, que es muy interesante para psicólogos. Que nosotros por el mismo trato que tenemos con la gente, tenemos que manejar emociones, tenemos que manejar a veces cosas difíciles, se te llega a quedar una pequeña carga. Esa carga se te va acumulando y en un tiempo, puede ser corto, puede ser largo, empiezas con fatiga, empiezas con ganas de no querer ver a nadie, entonces son signos de desgaste por empatía, entonces tienes que aprender a manejarlos, especialmente profesionistas del área de la salud. Entonces ese es también otro proyecto que tengo. Otras temáticas que me gustaría tratar en los talleres son autoestima y conductas sexuales de riesgo, que ahorita está muy en boga. Los invitamos a que participen en estos talleres. Realmente la maestra la consideramos una de las mejores profesoras de la facultad. Tiene una maestría. ¿Qué es tu maestría, chicos? Tiene educación superior. Tenemos todo aquí resuelto. Bueno, así están, chavos, se los recomendamos. Realmente yo pienso que es un costo bastante accesible, además de que se está dando un descuento y pues los esperamos. Más información, pues aquí en Psicodiálogos Radio, y pues no se pierdan los tutoriales de Rocío, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Luis, ¿qué preguntas tenemos? Bueno, ya, estas son un poco más personales, ¿no? Como para irnos adentrando más de quién es, aparte de la psicóloga, quién es Rocío Fragoso. ¿Cómo te consideras? ¿Cómo me considero? Bueno, soy una persona activa. No puedo estar sin hacer nada. Entonces, además del trabajo, tengo otros proyectos. También me considero una persona que no solo busca desarrollarse en el aspecto académico, que si bien es uno de mis principales fuentes donde me desarrollo, me gusta tratar de hacer no solamente, les digo, lo mental, sino me gusta hacer mucho cosas físicas. Me encanta el deporte. También me considero una persona alegre. ¿Qué más podría ser? Paciente. Y sí. Una persona también que me encanta mi trabajo. Y pues creo que eso definiría perfeccionista, obsesiva. Las personas que ya han tomado clases conmigo se habrán dado cuenta de ello. Muy buena. No, pero muy bien eso. Para las clases que tuvimos contigo de método, es creo que muy importante esa parte de, bueno, yo que estuve ahí, de ver ciertos detalles que en la investigación tiene que ir al pie de la letra, y creo que eso fue clave, ¿no? Para el curso. La disciplina, ¿no? Creo. Ah, qué bueno que eso ayude. No, sí, porque a lo mejor ese rasgo de personalidad lo trato de reflejar en ustedes. Puede ser en algunas personas no tan bueno, puede haber personas que choquen con ese estilo, pero sí soy bastante, bastante perfeccionista. Yo sí tenía la duda. ¿Te gusta dar la materia de procesos y métodos de investigación o por qué dar esa materia? Sí me gusta la materia, además de que, bueno, en mi familia, dar este tipo de materias es una constante, entonces ya más o menos cayó en eso, tengo conocimientos y sí me gusta porque yo sé que cuando estás en la universidad la materia de metodología algunas veces te parece la más engorrosa, la más problemática o la más aburrida. Entonces yo quiero que vean que metodología es otra cosa muy diferente y que es una herramienta más de las muchas que tiene el psicólogo. Entonces sí me gusta dar la materia de métodos científicos. Bueno, ya para que yo termine, ¿por qué te gusta la investigación? Bueno, hemos tenido pláticas en el salón y siempre vas orientada hacia la investigación. ¿Qué fue lo que te llamó? Porque muchos podemos ser, nos gusta ser clínico, social y todo eso, pero tú, o sea, claramente es la investigación, bueno, por lo que nosotros hemos percibido en clase. ¿Por qué? Porque, para empezar, me encanta leer, y el leer siempre te abre la mente a nuevas perspectivas, pero la bronca es cómo aterrizas esas nuevas perspectivas. Entonces, es lo que me llama la atención de la metodología, de la investigación, de la experimentación. ¿Cómo conceptos abstractos, raros, tú los puedes bajar a nivel de interacciones? Entonces, es lo que me llama mucho la atención, además de que estás generando conocimiento, eso es lo que me llama la atención de la investigación. Ah, bueno, gracias. Y bueno, ahora pasamos con uno de los temas también en el que me gustaría dar mucho énfasis, porque has colaborado con la revista, y una de las preguntas que me gustaría hacerte es, ¿cómo te has sentido trabajando con la revista, con los que colaboramos en este grupo? ¿Y qué opinas de esta iniciativa que estamos haciendo? No, pues el equipo de la revista, muy bien, además abiertos a nuevas ideas, muchas felicidades. No porque me hayan invitado, pero no, la verdad yo los veo muy bien, me agrada que en la Facultad de Psicología se estén haciendo cosas diferentes, cosas nuevas, que se esté distinguiendo de otras facultades, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional. Entonces, es una iniciativa muy buena. Yo pienso que muchos de los problemas que ahorita tenemos en el país es por falta de iniciativa, por falta de que las personas se unan. Entonces, por eso este proyecto a mí se me hace fascinante. Además, tienen una sinergia muy bonita aquí, todos los colaboradores del equipo te hacen sentir bien, te hacen sentir parte de. Entonces, ojalá muchas personas se unieran a la revista y pudieran hacer un monstruo que no solamente se repartiera en la Facultad de Psicología de la UAP, sino en otras universidades, para que vean que en esta universidad hay calidad y hay recursos muy valiosos. Y platícanos un poquito cómo te sentiste a grabar tus tutoriales, porque para quienes nos están escuchando, les avisamos que próximamente en el canal de YouTube que tenemos llamado Psicodiálogos vamos a tener tus tutoriales. Platícanos un poquito de qué van a venir en ellos, o quieres dejarlo como sorpresa, o cómo es. Les platico un poco de lo que va a venir. Antes que nada, pido una disculpa, es la primera vez que filmo un tutorial. Bueno, yo creo que fueron muy valientes en Psicodiálogos al pedirme eso. Entonces, porque sí hay muchos errores. No, de plano, yo estudié psicología, no comunicación, pero bueno. ¿Qué van a venir en los tutoriales? Una parte importante de la formación del psicólogo es aprender a escribir como psicólogo y escribir artículos científicos como psicólogo. Entonces, lo que viene en esos tutoriales es algo que le da mucha presencia a tus trabajos, que es escribir bien una referencia bibliográfica y escribir citas en el texto. Entonces, es lo que veía en los tutoriales paso por paso. Y también recomiendo libros. Si no le entienden al tutorial, no se preocupen. Hay libros que yo pienso que lo explican mucho mejor que yo, pero yo les recomiendo también que tomaran mis clases, porque en las clases los corrijo, literalmente, les corrijo puntos y comas, y además estoy detrás de ellos de los dos puntos, no me lo escribas así, ¿por qué hiciste eso? Entonces, yo les recomiendo más que sea, o si tienen alguna duda, que sea cuestión de interacción, pero los tutoriales están muy bien. Le agradezco a Roberto, que ahorita también está colaborando, o que me dio muchísima confianza para grabar todo, paso por paso, todo el trabajo. No, pero eso es lo que va a venir en los tutoriales. Bueno, estás como parte de colaboración, aparte de los tutoriales, en esta revista como experto en metodología. ¿Cómo has visto la experiencia de trabajar directamente con los autores que están haciéndonos el favor, porque prácticamente es eso, de apoyarnos, entregándonos sus trabajos? ¿Qué perspectiva tienes de este ejercicio que se tiene para colaborar entre alumno y maestro? ¿Cómo lo ves? Bueno, para empezar, no sé si sea experta en metodología, pero creo que tengo sí, uno. Sí, no es verdad. Oh, sí, bueno. Pero bueno, yo creo que a lo mejor tengo uno que otro conocimiento que nos puede ayudar para que este proceso salga mejor. Y para mí fue muy interesante ver cómo los alumnos o los estudiantes de la Facultad de Psicología están interactuando personalmente con los maestros en cuanto a generación de nuevo conocimiento. Como maestro es bonito porque conoces a los estudiantes desde otra perspectiva. No es lo mismo tratarlos en el salón de clase, que sí, me encanta interactuar con ustedes en el salón de clases, pero muchas veces no puedes tener ese trato de tú a tú. Además de que en este proceso de psicodiálogos puedes convivir con maestros que nunca has convivido y puede servirte para saber cuando todo mundo tiene el problema existencial de con quién voy a meter esta materia. Entonces, pues este profesor cuando me asesoró el artículo, la verdad me pareció excelente, puedo tomar esa materia con él y ya no te cuentan, ya no es lo que te dijo el amigo de un amigo, ya es una experiencia directa. Y y ustedes saben que cuando se comentan esto de los artículos salen otras preguntas, y tú como docente, que yo digo que somos personas sumamente gólatras y nos gusta hablar, además del artículo luego compartimos otros detalles, que si esta teoría nos gusta, que si como terapeuta podrías hacer esto, que si en el área educativa hay otras ofertas, te abre como estudiante otras perspectivas. Y como docente siempre es muy grata la interacción con los estudiantes, y de ustedes nosotros aprendemos muchísimas cosas, y como que ¡ay! Este problema nunca se me hubiera ocurrido plantearlo de esta manera, o a veces tienen acceso a información, a recursos que nosotros que estamos menos actualizados, no tanto, pero sí a veces estamos más actualizados que nosotros no hubiéramos imaginado. Yo lo vi en apenas proceso y proyecto de investigación, una investigación padrísima de Facebook. Entonces a mí ni por acá me hubiera pasado hacer una investigación de Facebook. O investigaciones experimentales que incluyan el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. Y ustedes las manejan, pero al derecho y al revés. Entonces, no, yo creo que psicodiálogos pueden ser un puente muy interesante entre la vida del estudiante y la vida del docente, y puede construir cosas muy buenas para el trabajo. Pues Rocío, así llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas, muchísimas gracias de estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Siempre un gusto estar con ustedes. Me divertí mucho, no solamente durante la entrevista, sino antes de la entrevista. Sí, una buena plática. Y de nuevo, muchas gracias. Bueno, pues amigos de Psicodiálogos Radio, esta fue la entrevista con Rocío. Ya la conocimos un poquito más y pues aquí nos seguimos escuchando. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. ¿Tienes algo que decir? ¿Sobre algún tema que como psicólogos podemos abordar, como temas del ser humano, temas de sexualidad, temas sociales u otro tema más? Compañero, maestro, colega, comunícate con nosotros y aporta tu conocimiento. Escríbenos a psicodialogosblog@gmail.com o búscanos en www.psicodialogos.blogspot.com. Psicodiálogo, tu revista de divulgación científica. Chavos, estamos de regreso aquí en Psicodiálogo Radio. Como les dijimos desde el inicio, vamos a presentarles la información que hay en la facultad, así que pongan mucha atención y empezamos. Toda la información la van a encontrar en el blog, ya estamos promocionando mucho, mucho, pero es que ahí está todo, es Psicodiálogos. Pero para que encuentren el formato de la coordinación nacional, es en www.solicitudpronaves.c.gov.mx.